Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de Con Otros Ojos, la número 90 de este martes 4 de octubre, que ya está llegando a su fin. Décimo mes del año, último trimestre del año. Y aparte faltan menos de 20 días para las elecciones presidenciales. Elecciones que a priori parecen ya de alguna forma jugadas en cuanto a los resultados que se esperan. Sería muy raro que hubiera una variación demasiado grande con respecto al resultado del 14 de agosto, y por lo tanto también sería muy raro que no se cumpliera con la premisa de que Cristina Fernández será nuevamente la presidenta de los argentinos. Será por eso que asistimos a una campaña bastante pobre, mucho más pobre que la campaña que antecedió a las primarias. Será por eso que incluso algunos candidatos ya ni aparecen, como el caso de Elisa Carrió, que más que nada ha preferido que su lista se concentre en sus candidatos a diputados. Porque bueno, un poco ahí es donde muchos de la oposición han tratado de hacer el foco, para evitar que el resultado de las primarias se conviertan en las presidenciales en una verdadera catástrofe para la oposición. ¿Qué sería? Que se mantenga este 50%, incluso se aumente un poco, 4 o 5 puntos. Porque esto generaría un escenario impensado hasta el 14 de agosto a las 6 de la tarde, que es el que el oficialismo vuelva a tener el control del Congreso. No tanto por número propio, pero sí porque podría contar con algunas alianzas que le permitirían volver a tener la mayoría como la ostentó hasta diciembre de 2009, año en que, tras la derrota en la legislativa, de junio de ese año, cambió la composición, se perdió la mayoría en diputados, se modificó de manera sustancial la composición del Senado, que en un principio parecía que también iba a dejar al oficialismo en minoría, pero resultó que finalmente, cuando comenzaron las primeras votaciones, se estableció una suerte de virtual empate. Se tenía contabilizado como la misma cantidad de senadores que votarían a favor y la misma cantidad en contra de los proyectos que bajaran desde el Poder Ejecutivo. O aquellos que se generaban dentro del propio Poder Legislativo, pero que no fueran afines a los objetivos de gobierno. El asunto es que en esta, digamos, alicaída campaña previa a las presidenciales del 23 de octubre, es poco lo que se ve de la oposición, especialmente del discurso. Si uno ve el discurso de las publicidades, el discurso, por ejemplo, de Alfonsín prometiendo mejorar la educación, el trabajo, la salud, que justamente son puntos que quizás no son los más demandados por la sociedad actualmente, porque estadísticas más, estadísticas menos, la recuperación del empleo se ha sentido en todos los sectores, la recuperación del salario se ha sentido en todos los sectores, la mejora en la educación y en la asistencia de los chicos a los establecimientos educativos también se ha sentido de manera fuerte, y lo mismo en el área de la salud. Por lo tanto, escuchar esas promesas de los candidatos no suenan a nada nuevo, porque de última uno pensaría, bueno, pero si quien está en el poder también me promete lo mismo. Bueno, me quedo con quien está en el poder, que en los últimos años no le han salido malas cosas. Hubo dos crisis fuertísimas en el mundo, una que todavía perdura, y acá se han manejado las cosas de manera que no se ha sentido fuertemente. Entonces, bueno, ¿por qué cambiar? Justamente si el cambio no es el cambio, sino que es algo parecido. Entonces, ¿por qué habría que cambiar? De acuerdo al discurso que sostienen algunos en campaña, como el caso que mencionaba de Alfonsín. Y después en otros casos prácticamente no hay un discurso que haga pie en situaciones puntuales que realmente puedan generar alguna brecha o alguna lastimadura en el oficialismo. Sino más bien son críticas que se vienen escuchando desde hace tiempo y que no han impedido que la imagen de Cristina fuera creciendo y que tampoco impidieron que se consiguiera el oficialismo ese abultadísimo y arrasador resultado del 14 de agosto en las primarias con más del 50%. A falta entonces quizás de un discurso en la oposición que pueda llegar a lastimar al oficialismo, que pueda llegar a mellar en algo y sobre todo en esta disputa en la que más se hace foco, que es la legislativa, empiezan a aparecer desde algunos medios periodísticos una serie de recursos remanidos, ya muy usados, de tan usados ya hasta suenan gastados y hasta suenan a broma, porque eso también es lo que está sucediendo en esta carrera por sentar posiciones y por intentar de alguna manera limar o esmerilar, sería quizás el término más correcto, las posibilidades del oficialismo. Se generan situaciones que son bastante entre ridículas y graciosas, yo diría. Entonces, se suceden en títulos que ya vimos que se vienen repitiendo desde hace varios años. El caso de que puede faltar el gas, que puede faltar electricidad. Cada invierno, cada verano, nos hemos hartado de hablar en este programa al respecto. Y más allá de algún corte puntual, no hubo situaciones importantes. A tal punto que la economía siguió su curso y creciendo fuertemente. Y tampoco hubo problemas con el empleo. Hoy se vuelve sobre el tema de que va a aumentar, en estos días, no hoy exactamente, pero en estos días se vuelve sobre estos recursos, digamos, ya gastados, entre ellos que va a subir de vuelta la tarifa de gas y de electricidad. Desde el gobierno les hay que explicar que en realidad se aplica el mismo esquema desde hace aproximadamente 8 años, que tiene que ver con que en invierno aumentan los subsidios que otorga el gobierno para que el aumento del consumo no se traduzca en un aumento de gasto por parte del usuario y que a medida que se va saliendo del periodo invernal esos subsidios se van reduciendo, lo cual no es que vaya a gastar más el usuario porque coincide justamente con el periodo en que menos se gasta. Si el gas tiene un precio, que cuando llega el invierno es cuando yo gasto más gas y luz, ese precio está subsidiado por el Estado para que se traduzca en una rebaja, entonces yo lo que estoy recibiendo es un beneficio que después que se termina ese periodo invernal, ese beneficio se recorta, pero no significa que a mí me va a venir más alta la factura, porque también saliendo del invierno es sabido que baja drásticamente el consumo de gas y baja fuertemente también el de electricidad. Se produce en el verano una nueva suba producto de la utilización del aire acondicionado, pero se supone que la utilización de la calefacción está más vinculada a su uso por parte de sectores de menores recursos, lo cual es más importante entonces que se subsidie las tarifas durante el periodo invernal que durante el periodo de verano. Siguiendo con esta trama de conceptos y variables que se van manejando para sembrar cierto malestar, cierto mal humor, digamos, aparece también el fantasma de que está bajando el precio de los granos en los mercados internacionales y eso podría traer un fuerte dolor de cabeza para el país, que según estos medios analizan a la economía argentina como una economía soja dependiente. Nada más lejano que ese análisis de lo que es la realidad, porque si bien es verdad que ha bajado el precio de la soja y hace un mes estaba la soja arriba de $500 y hoy está en unos $430, los que conocen cómo es el tema del campo y muchos que suelen analizar, y además no hace falta tampoco acudir a una palabra demasiado sabia, sino hay que remitirse directamente a lo que han sido los valores de los granos en los últimos años y qué consecuencias ha traído para Argentina. Y un valor arriba de $500 ya es un valor excepcional para el grano. Es casi un valor de situación de crisis, donde se produce una falta de oferta y eso hace que suba abruptamente el precio. Pero no es un precio de equilibrio. El precio de equilibrio de la soja hasta podría ser mucho menor al que es actualmente, de $430, y podría llegar a $350. Obviamente que eso haría que ingrese menos divisa, por supuesto. Pero no sería como para pensar que provocaría una crisis en la economía argentina. Porque ahora estamos viendo una situación de excepción, claramente. Y tampoco esta situación de excepción es que gracias a esta situación de excepción las cosas marchan. Porque también se han vivido las otras situaciones con precios inferiores. Y con situación de crisis. Y con un Estado teniendo que salir incluso a subsidiar los salarios en una gran cantidad de fábricas. En el año 2008-2009, durante la crisis financiera mundial anterior, el gobierno apeló a un recurso que inventó en ese momento, que son el subsidiar salarios en empresas que se declaraban en crisis. Una empresa se declaraba en crisis, se acudía a un estudio de la veracidad, digamos, de ese estado de crisis, y una vez comprobado, entonces el Estado subsidiaba parte del salario, que muchas veces podía llegar hasta la mitad quizás del salario. A condición ponía que se comprometía la empresa a no parar su producción, a mantener digamos, la otra parte del salario que el Estado nos subsidiaba. Y así fue como pasamos a través de esa crisis sin grandes pérdidas. Apenas 1, 2, 3 puntos más o menos se engrosó la desocupación, pero fue bastante temporal y corto, así de corta la situación, porque pronto se volvió a recomponer. Y aquella fuente de trabajo que se habían perdido se recuperaron en un tiempo, como dije antes, bastante corto. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? Así que el tema este de la caída del precio de la soja no puede ser jamás condicionante, sobre todo el porcentaje, la magnitud de la baja, como para hacer creer que se vaya a caer. Además, el gobierno tiene casi 50 mil millones de dólares de reservas monetarias en el Banco Central. ¿Qué? Crisis mediante y teniendo que salir a controlar un dólar que quizás se puede llegar a escapar demasiado para el gusto del gobierno, que intenta que tampoco se transforme en un refugio, porque cuando el dólar se empieza a escapar, entonces se transforma en un refugio de ahorristas, pero también de especuladores, y eso hace que se alimente más y más la suba del dólar, que en realidad entonces no termina ya beneficiando la competitividad de la economía argentina, sino que se transforma en un verdadero problemón, porque es bien sabido también que el hecho de que el dólar empiece a aumentar sin control lleva de la mano el aumento de precios de manera ineludible. Entonces el gobierno sale a gastar reservas en contener ese dólar, para evitar que se dispare y para evitar que se transforme en un refugio especulativo. Y obviamente tiene que utilizar reservas en el medio de esta crisis que estamos hablando. Pero esas reservas bajaron de 50.000 a 48.000 millones de dólares. Y ya desde un montón de usinas opositoras se enciende la alarma como si se viniera el caos y la noche a la economía argentina. Cuando les recuerdo que en el año 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia con 9.000 millones de dólares en el mercado, en el mercado no, en el Banco Central. Con 9.000 millones de dólares en el Banco Central. O sea que en ese momento tenemos casi 40 mil millones más. Y no solo eso, sino que en el medio, cuando empieza a recomponerse la cantidad de reservas producto de la entrada de divisas, de la mejora económica, del crecimiento de las exportaciones, Argentina llega en un momento a tener 28 mil millones de dólares, y es ahí cuando él también en ese momento, presidente Kirchner, decide cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Había 28 mil millones de dólares y se paga 9 mil, que era la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea, casi todo, teniendo menos reserva de las que se tienen ahora, 20 mil millones de dólares menos de reserva, se toma una decisión jugada como la que se tomó, que fue gastar 9 mil millones de dólares de un saque. Y de un día para el otro, las cuentas del Banco Central pasaron de 28 mil millones de dólares a 19 mil millones de dólares. No se sintió nada en la economía. No se lesionó absolutamente nada. La economía siguió su curso, siguió hacia adelante la reactivación, la industria siguió marchando, las fuentes de trabajo se siguieron creando. El dólar tampoco sintió ningún movimiento por ese pago tan fuerte que se hizo. Y sin embargo estamos hablando que eso fue en el 2005. Se bajó de 28.000 a 19.000. Y hoy en 2011 estamos hablando que en esos 6 años se aumentaron en 30 mil millones de dólares más las reservas, porque ahora tenemos casi 48 mil millones de dólares. Entonces, no es para alarmarse. Este año hubo récord de producción de granos, una cosecha récord. Y no solo eso, cuando termine 2011, batiremos nuevamente el récord de ingreso de divisas producto de la venta de granos. Cuando faltan 3 meses para que termine 2011, ya se superó el 90% de todo lo que ingresó el año pasado. O sea, imagínense todavía el tiempo que queda por delante para igualar la cifra, que yo creo que en noviembre, ya a mediados de noviembre, ya se iguala. Lo que va a quedar para diciembre va a ser el resto, para decir cuánto arriba se termina. Y el año pasado resultó el récord histórico de ingreso de divisas por la venta de granos al exterior, con 22 mil millones de dólares. Este año se va a superar, va a ser más récord todavía, en medio de una crisis, en medio de un Estado que tiene que salir a gastar reservas para contener un dólar. En medio de todo eso, sin embargo, se va a batir el récord de entrada de divisas, de entrada de dólares, justamente. Uh-huh. Así que no hay perspectivas de que la utilización de las reservas pueda llegar a ocasionar demasiados dolores de cabeza dentro de la economía, puedan llegar a cercenar un crecimiento que hasta los propios organismos internacionales ya dan por arriba de 7-8% para este año para Argentina, cuando hasta hace, antes de que se pronunciara el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial respecto al crecimiento de la Argentina, la mayoría de los analistas económicos privados no se atrevían a levantar arriba de 5-6% el crecimiento de Argentina. Sin embargo, ahora no tienen otra opción porque los propios organismos internacionales están dando por arriba de 7-8%. En un país privilegiado en donde el resto de los países están peleando contra una recesión, Argentina está siguiendo a los países emergentes como China e India, alcanzando tasas, no llegando a las tasas de China o India, pero similares y de una de las superiores en América Latina, que es muy fuerte eso, ¿no? También. Absolutamente. Y para terminar esta apertura, el caso ahora de Brasil, cuyo real fluctúa, lo están tratando de acomodar para, obviamente, para beneficio de la economía brasileña. Y eso he leído aquí como una amenaza para la Argentina, para la industria argentina. Empiezan a hablar de que los industriales están temerosos, están con una incertidumbre enorme, y los industriales tienen que salir todo el tiempo a explicar que en realidad no hay tal incertidumbre, si bien siguen con atención lo que está pasando en Brasil, ellos también charlan permanentemente con los empresarios del país vecino, y además porque a los empresarios del país vecino tampoco les conviene que Argentina, digamos, cerrar la economía brasilera y no tener como aliado estratégico argentino, porque ellos saben que en realidad toda la alianza estratégica está dentro de lo que es toda América Latina, o por lo menos Sudamérica, como un primer tramo para después sí avanzar sobre el resto de América Latina. Así que Brasil quizás está ahora demandando menos productos argentinos. Tampoco es para preocuparse, porque ya sucedió esto en el año 2008-2009, sucedió que Brasil directamente sí sufrió las consecuencias de la crisis financiera internacional y demandó mucho menos producto de Argentina, y sin embargo Argentina no se cayó por eso, supo aguantar el vendaval y después despacito volvió a recomponer lo que era el flujo comercial de Brasil, y me parece que ahora estamos ante eso. Fiat suspende la producción, pero no es para alarmarse, porque primero venimos con una producción automotriz que va a batir récord histórico este año. Entonces, que pare la producción de Fiat no significa, el récord ya se batió, ya se bate, ya está, no hay vuelta atrás con el récord. Puede ser que sea un récord menos grande de lo que se esperaba, pero ya está, y con récord en medio de una crisis, yo creo que es para seguir celebrando y no para pensar que nada se venga abajo. Quiero saludar a Jorge Aguayo, que está en la operación técnica como todos los martes, y aprovechar para ir a la apertura comercial del programa y luego continuamos. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se le cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 CABA, CUIT 33999-242109. Tu casa, tu auto y tu televisor están construidos con minerales. La minería está presente en tu vida. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Sumando voluntades. Es el compromiso que tenemos en Carrefour para promover la inclusión social, concientizar sobre el cuidado al medio ambiente y colaborar con la nutrición de quienes más lo necesitan. Sumando voluntades, nos acercamos a la empresa. La generación y distribución de energía eléctrica es uno de los ejes centrales de la actividad de ENARSA, que está llevando más y mejor energía a todas las provincias argentinas. Estamos trabajando para mejorar tu calidad de vida. ENARSA, energía eléctrica, aportando la energía, generando el desarrollo. Plan de Salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Agua. Una manguera abierta desperdicia 570 litros de agua en media hora. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Somos AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Bueno, y antes de continuar, acá me corregía Rocío, una noticia que yo tenía un poco todavía vieja, que en realidad no fue tan así, lo de la suspensión de Fiat, finalmente, o sea, se dio marcha atrás, se va a continuar, digamos, con la producción. Y bueno, algo similar, en Alpargatas lo que pasó fue que se tomó la decisión de parar la producción, pero no de suspender al personal, sino de darle vacaciones. Este tipo de empresas que son muy estacionales en el nivel, digamos, de trabajo, a veces se ven en estas situaciones, y es una, digamos, una cláusula que tienen arreglada con los sindicatos, que ante una sobre oferta, o sea, sobreproducción, mejor dicho, ante la caída de las ventas, ante una posibilidad donde puede variar, digamos, las ecuaciones de la empresa, entonces se puede determinar el adelantar vacaciones. Se usa mucho en la producción automotriz, y se usa mucho también en la producción textil. Y en este caso, bueno, justamente hablamos de dos empresas de ese tipo. Una automotriz que parecía que iba a que arrancó con una suspensión, pero que la dio marcha atrás. Y con una textil que no hizo una suspensión, sino que licenció, o sea, les otorgó vacaciones adelantadas por una semana a todos sus trabajadores y después retoma con el compromiso de que es la única medida que se va a tomar de acá hasta diciembre. Algunos medios opositores o por lo menos controles al gobierno trataron de usar estos dos anuncios, el de Fiat y el de Alpargatas, como para empañar lo que fue el acto de hoy de la presidenta en Venado Tuerto con el tema del Plan Estratégico 2020, que, digamos, para empañar un poco ese anuncio y lo que son las conclusiones del plan industrial. Bueno, antes de seguir vamos a ir a una salida al aire con Mariana Prado, nuestra compañera de todos los martes, que hoy no se encuentra aquí, pero la tenemos a través del teléfono, su presencia desde... ¿Dónde estás? ¿En Salta? ¿Dónde estás, Mariana? En Salta, exactamente. ¿En Salta capital? No, estoy en Cafayate. Ah, lindo, tierra de vinos. Tierra de vinos, exactamente, y justamente hablando de producciones que ustedes estaban hablando, que no la están pasando demasiado bien, que están teniendo algunos impactos, ¿no? Que ustedes comentaban recién respecto de, bueno, paradas técnicas o adelanto de vacaciones. Bueno, en el mundo del vino parece que las cosas están andando un poco mejor y sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado argentino, en lo que tiene que ver con las exportaciones, tal vez sí tienen algunas limitaciones o algunos pedidos concretos o algunos reclamos en cuanto al tema del dólar, al tipo de cambio, pero bueno, sí está andando bien. Hace poquito estuve en Mendoza, ahora estoy acá en Cafayate, y la verdad que es una industria pujante la del vino argentino, y es una industria en pleno desarrollo y en pleno auge. Te cuento que viajé acá a Cafayate, invitada por la bodega de Chart. Estoy justamente ahora acompañada por Alejandra Presa. Ella es gerente de vino y espumantes de Pernod Ricard, Argentina. Y bueno, un poco quería preguntarle a Alejandra, y que ustedes también pudieran charlar con ella. Primero, contar un poco cuáles son los vinos, Alejandra, o cuáles son las marcas en realidad, porque no solamente son vinos, las marcas de la firma de Pernod Ricard, y contarnos un poco cómo ves vos esta realidad. Ellos estaban hablando recién del tema de algunas industrias textiles, algunas otras industrias que están teniendo algunas restricciones, que la crisis era inevitable, pero bueno, contar un poco cómo es la realidad del mundo del vino hoy. Les paso con Alejandra para que conteste estas preguntas y si ustedes quieren agregarle alguna. Bueno, adelante. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, les cuento un poquito de qué se trata este negocio en el que estamos trabajando. Pernod Ricard es una multinacional francesa que está presente en 70 países, y una de las filiales donde tenemos una sede interesante es Argentina, donde desde aquí desarrollamos el negocio de espirituosas, que es como la columna vertebral de la empresa a nivel mundial, pero también en toda la división de vinos, donde no solamente hacemos vinos para Argentina, consumidor argentino, sino también para exportación. Y donde cada vez más estamos logrando hacer crecer a los vinos argentinos en el mundo, en este caso construyendo bodegas Echart, y también tenemos otras bodegas como es Mum en San Rafael y Grafinia en San Juan. ¿Cómo los está tratando la crisis a ustedes? Y la verdad es que nosotros tenemos por ahora una buena foto, no nos vamos a quejar, porque la realidad es que tenemos como diferentes situaciones con las marcas y con los diferentes segmentos de categorías donde participamos, porque una realidad es el de los spirits, donde por ahí hoy el consumidor tiene acceso a marcas globales e importadas a valores que quizás en el pasado eran mucho más inaccesibles, y actualmente hoy están pudiendo comprar marcas más de lujo, tanto whiskies como vodka y también ron. Pero lo que hace el negocio del vino, nosotros en Argentina tenemos una posición competitiva interesante para lo que es exportaciones, porque como somos una multinacional, no dependemos nada más del vino, entonces logramos tener una cierta flexibilidad en lo que hace a costos para poder absorber nosotros con nuestra estructura los aumentos forzosos que hay hoy en todo lo que hace el costo del producto, no por la inflación que hay. y que por eso cuando exportamos tenemos que lograr manejar esa variable precio que es fundamental para los países, especialmente Estados Unidos y Canadá. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la exportación, ¿mermó por el asunto de la crisis o no? No, en nuestro caso no, porque nosotros estamos desarrollando dos marcas de vinos a nivel global. Una es Grafinia, con foco muy fuerte en Estados Unidos y Canadá, y la otra es Echart, donde desarrollamos los países de América Latina y también Canadá. Y ahí, como tenemos una estructura comercial bastante grande y con buen foco, estamos en una etapa de crecimiento interesante. La verdad que nuestros vinos están creciendo y con expectativas fuertes, porque nosotros tenemos esta red de distribución mundial que es Pernod Ricard. Entonces nos da esta ventaja competitiva que por ahí una bodega con un negocio quizás más chico y solo concentrado en vinos se ve un poco más complicado. Lo que no quiero decir es que todo sea todo este color de rosas. Obviamente tenemos nuestros temas y tenemos que ajustar, pero sí creo que la situación para nosotros hoy está dada competitivamente favorable, porque como somos una empresa bastante grande en ese sentido, podemos absorber estos aumentos de costos que nos pegan duro en la mano de obra y en otros insumos, y que por ahí lo podemos compensar con otros productos, porque en Argentina nosotros, en lo que hace al negocio de vinos, representa el 60% del volumen, el otro 40% es spirits, y aparte del volumen de Argentina, podemos digamos licuar los costos fijos con este negocio de exportación también. Entonces, la verdad que hoy no digo que sea fácil, pero la estamos pudiendo llevar bastante bien. Claro, porque no, resulta bueno, hay empresas que quizás estaban vendiendo habitualmente a Estados Unidos y a Europa y producto de la crisis tuvieron como que empezar a enfocar y buscar otros mercados y en algunos casos lograron equilibrar en el sentido de que no les varió demasiado la cantidad que venían exportando, la que exportan ahora a pesar de la baja de demanda en Europa y en Estados Unidos. Sí. Y en algunos casos hasta en este tren de buscar nuevos mercados llegaron a aumentar su salida de ventas al exterior. ¿Cómo es el caso de ustedes, digamos? ¿Están pidiendo menos vinos y bebidas espirituosas? No, lo que pasa es que en nuestro caso es medio particular. En lo que hace Argentina estamos vendiendo más vino. Claro, sí, pero afuera. No vino de precio bajo, ¿eh? Estamos vendiendo más vino del segmento premium, sí. Donde ahí nuestra marca insignia es Cafayate, y que hemos logrado un número muy interesante de ventas el año pasado, y para este año nos pusimos un objetivo de crecimiento agresivo, pero porque es una marca que arrancó hace 4 años en Argentina. Y como nos llamamos Cafayate, y Cafayate hoy está también como boga en lo que es turismo, se está dando un factor muy interesante, que tenemos una muy buena propuesta de vino, a una buena relación precio-calidad, y además estamos haciendo como de embajadores del Valle de Cafayate. Entonces, esta marca que nosotros tenemos nos está dando hoy buenas satisfacciones para los consumidores, y además con la línea de Cafayate Reserve también estamos creciendo, porque la lanzamos hace 2 años y vamos a estar duplicando las ventas de hace 2 años atrás. Ahora, esto que me decís, el aumento del consumo de vinos premium en la Argentina es un dato que puede leerse que tiene una correlación directa con la mejora en el poder adquisitivo de la población, entonces. Seguramente, porque hoy con el tema de la inflación y que la gente por ahí en vez de ahorrar gasta y es lo que genera más consumo, hoy la gente puede acceder, en el caso justo de bebidas alcohólicas, a marcas buenas que quizás no les resulta tan caro poder comprarse un buen vino o un buen spirit y lo consume, y consume marca. Entonces, sí, es verdad que quizás es la realidad de nuestra empresa, ¿no? Que estamos trabajando en marcas que lanzamos hace pocos años y todavía están en una etapa de crecimiento y no están en su momento más maduro de marca, cosa que quizás otras marcas le está pasando eso en Argentina. En nuestro caso puntual estamos en una tendencia favorable de crecimiento. Y realmente creemos que no llegamos todavía al techo de las marcas, porque fueron lanzamientos bastante nuevos y con ese tema de que el consumidor, si bien cae el volumen total de vinos en Argentina, como te digo, no cae por los vinos ni premium ni super premium, porque esos son los que están creciendo. Alejandra, así que, ¿qué tal? Buenas noches, Rocío te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que hace competitivo al vino argentino, que está ganando mercados y está, digamos, superando incluso a otros vinos más que en otro tiempo eran más competitivos? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué es lo que lo hace distinto al vino argentino? Y la realidad es que hoy el vino argentino tiene una precio-calidad muy interesante, especialmente para los mercados fuertes que manejan esto que es Estados Unidos y Canadá, que es donde se hace ahí la gran batalla, ¿no? Porque la realidad es que uno puede exportar, pero si no logra conquistar esos dos mercados, y Brasil también, que en el caso nuestro de Pernod Ricard es nuestra cuenta pendiente explotar Brasil, pero cuando uno está en los mercados y hablas con la gente y los equipos comerciales, te dicen que hoy el vino argentino es un vino muy versátil, muy interesante para los consumidores que buscan propuestas nuevas, y con esta relación precio-calidad que lo hace muy atractivo, especialmente el Malbec, porque es nuestra cepa hoy de emblema, que es la que te abre las puertas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, nosotros estamos teniendo muy buenos resultados también con el Torrontés, en el caso de Chart, y el Pinot Grillo en el caso de Grafinia. Son dos cepas de tinto de vinos blancos interesantes, y que además ahí somos más competitivos en términos de costos. Uh-huh. Bueno, que es la bandera de exportación, ¿no? Por supuesto. Claro. No sé si Mariana ahí te quiere hacer alguna pregunta. A ver. Mariana. Hola. Sí, Mariana, por nuestra parte, digamos, satisfechos con lo que nos ha contado la señorita. No sé si vos le querías hacer alguna pregunta más. No, solamente comentarles en todo caso a ustedes que un poco lo que la conclusión que yo saco de lo que estuve hablando con diferentes responsables de bodegas, de diferentes bodegas, no solamente de Char, es que la crisis puede llegar a ser una oportunidad para el vino argentino. Uh-huh. siempre y cuando mantenga esta ecuación que hablaba recién Alejandra de precio-calidad. Si los argentinos logran sostener esta ecuación, van a tener una oportunidad los vinos nuestros, especialmente el Malbec, Alejandra recién lo comentaba, que es nuestro vino emblema, en los diferentes mercados, y el Torrontés, los dos vinos que me parece que tienen posibilidades, que tienen mercado, siempre y cuando no bajen la calidad. Una de las cosas que más piden los consumidores de Europa y de Estados Unidos es que sea vino de buena calidad, pero como la crisis les está pegando, ya no pueden pagar vinos caros. Entonces es la oportunidad del vino argentino, llegar con buena calidad, pero con buenos precios competitivos. Bien, bárbaro. Bueno, Mariana... Bueno, estuvimos con Alejandra Presa, sí. Esa es gerente de vinos y espumantes. Perfecto. De Novicar Argentina. Vino muy bien la aclaración. Que termines bien la estadía entonces ahí en Cafayate. ¿Te tendremos de vuelta el próximo martes? El martes estoy ahí. Sí, bueno. Sí. Mucha bueno, suerte. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Radio El Mundo. Espacio publicitario. Del 12 al 14 de octubre, Radio El Mundo estará en Mar del Plata, desde la cumbre empresarial más importante de Argentina. Las actividades, reuniones y personalidades del 47º Congreso de IDEA estarán en nuestros estudios para saber todo lo que pasa durante el evento. El Coloquio de IDEA 2011 está en Radio El Mundo. Toda la actividad económica y la vida empresarial en primer plano. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Bien, estábamos escuchando la publicidad justamente de Coloquio Idea que se viene en Mar del Plata para 12, 13 y 14 de octubre y pensábamos, bueno, qué justo que, sí. que mal le salió de alguna manera, sí. Digamos, en el sentido de que no es por tirar de mala onda ni a palos, pero el Coloquio Idea siempre se da como un sitio interesante para escuchar debates, tanto empresariales como políticos y económicos. Y durante muchos años supo hacerse poco antes de las elecciones, lo cual le da un rédito fuerte porque hacía que todas las miradas estén puestas en lo que se podía llegar a decir ahí, en la difusión de las encuestas que se podían hacer ahí, que ya eran casi las últimas, claro, de cara a las elecciones. Y así son recordados coloquios de idea previos a elecciones presidenciales, con la presencia de los candidatos, y porque obviamente, como dije antes, generaba una atracción fuertísima. Lo que pasa es que lo que sucedió el 14 de agosto ha sido tan inesperado y tan, digamos, difícil de modificar, que ahora el coloquio en esa fecha, menos de 10 días antes para las elecciones, que lo hubiera tornado un sitio por excelencia para, digamos, todo el quehacer político, bajó muchísimo el interés. Porque irán todos los candidatos, obviamente, irán a quemar los últimos cartuchos, pero no va a tener ese condimento extra que hubiera sido el coloquio con la presencia de los candidatos y de él o la candidata que podía llegar a hacerle fuerza a Cristina y a empujar una segunda vuelta, por ejemplo. No va a existir ese condimento extra. No recuerdo cuál fue el último coloquio de idea que tuviera resonancia política a nivel de, bueno, esto es importante porque va a ir... Creo que el último fue la Baña, si no me acuerdo, cuando las últimas elecciones, las anteriores a estas. En 2007 estamos hablando. Creo que fue ese el último. Sí, venía midiendo muy bien Cristina, pero todavía quedaban esperanzas sobre la posibilidad del balotaje. Claro. O sea, si bien, digamos, la mayoría de las encuestas prácticamente la daban a Cristina consagrándose en primera vuelta, no había un dato tan tangible, tan palpable, tan fuerte, digamos, como sucedió con las primarias. Quizás la gente de idea deba replantearse para dentro de 4 años, cuando sea la próxima elección presidencial, hacerla antes de las primarias, quizás, el coloquio. Porque hacerlo después de las primarias puede ser que salga así como sale ahora la cuestión. Bueno, esta cuestión que vos hablás de los resultados tan contundentes también se ve reflejada en lo que fue la campaña o el principio de la campaña en los medios de radios y televisión, donde en primer lugar se está enfocando mucho la cuestión legislativa, como había anticipado en algún momento el titular de la sociedad rural, que dijo unos días después de las primarias, esto ya es una elección legislativa. Bueno, la verdad que es una muy buena lectura política, porque de hecho se ha convertido en una elección, si bien es ejecutiva, meramente legislativa desde el punto de vista de la oposición, que si bien no quiere resignar, o por lo menos hacia afuera su discurso es no resignarse, en las campañas se evidencia que están tratando de dar a conocer a los candidatos a diputados o senadores. Es decir, se puede ver en los diferentes spots televisivos que hacen los distintos candidatos de la oposición como, acompañado de la imagen del candidato a presidente, está en considerables letras a grandes y darle presencia a lo que es el candidato a primer diputado y a primer senador. Pero no lo estoy viendo en la campaña de Alfonsín, eso, por ejemplo. No. En la campaña de Alfonsín no, porque de todos los candidatos de la oposición es el que... Ni tampoco la de Rodríguez. Puede, ni en la de Duvalde. No, se está viendo en la de la coalición cívica. Sí, la coalición cívica, bien digo, y algunos sectores como el de Wiener o de Partido. El de Wiener, sí, el de Wiener claramente con Lozano, de la coalición cívica con Patricia Bullrich. Ahora, no se está tampoco viendo mucha publicidad del PRO con Pinedo. Exactamente, solamente hay publicidad del PRO donde yo las he visto es en el subte, en alguna publicidad gráfica, pero no tanta presencia televisiva. Para hacer un repaso de lo que es la campaña, lo que está viendo especialmente en la televisión, que es donde más resonancia tiene. En primer lugar, bueno, la presidenta, como lo había hecho también para las primarias, esperó para dar sus primeros spots televisivos, que tienen con la misma línea con la que venían haciéndose en agosto, esta cuestión de repasar los grandes logros de su primera gestión y de la gestión de su marido, Néstor Kirchner. Y hablar un poco de lo que es los objetivos a largo plazo, presentar a mucho spot de discursos. En realidad no es una cuestión, es una cuestión real, ¿no? Es un recorte de lo que se viene haciendo hasta ahora. La más original se podría decir que es la del candidato Alberto Rodríguez A, que eligió apelar al humor, a esta cuestión medio... Sí, a la demagogia, porque lo de Wi-Fi gratis para toda la Argentina. Que uno se podría reír, ¿no? Uno dice, pero bueno, él le apeló a eso, al Wi-Fi gratis, habló de las casas baratas en San Luis, de esta cuestión de apelarse, apoyarse en su provincia para promocionarse como candidato. Hasta dar gracia la forma en que se posiciona como candidato, con un dedo, elevando un dedo y haciendo como movimiento, muy histriónico. Y todo vestido de blanco. Todo vestido de blanco. Con un fondo blanco. Llama mucho la atención. Y lo que eligió también Rodríguez A es publicar en internet sus bloopers. es decir, ah, sus furcios, sí, sí, en la, esa, esos off de los crudos, de las tomas que se realizan cuando uno hace una publicidad política, se pasaron para que en la web los decían que era para apelar a los jóvenes, ¿no? Yo los vi y realmente no sé qué intentan lograr porque... Y bueno, es que el tema del voto joven obviamente ahora sí cayó en la cuenta de muchos dirigentes uh-huh. políticos, que es importante. Hasta ahora a la juventud se la venía ninguneando porque tampoco la juventud demostraba demasiado interés en la política, entonces casi que creían que venía detrás del voto del padre, del voto de la madre, digamos, claro, como que los mayores, como los mayores de alguna manera iban traccionando el voto de los más jóvenes. Después de la muerte de Toskine se descubrió que existía toda una juventud súper militante y organizada que no acompañaba el voto de los mayores, que tenía su propia decisión uh-huh. y su propia organización. Y ahí encendió la luz de alarma en las distintas dirigencias que empezaron a tratar de inventar la rama joven, que yo escuché los jóvenes de PRO, los jóvenes... O recuperar la comunicación radical, los jóvenes hasta del peronismo federal. Y hasta incluir algunos por ahí jóvenes dentro de las listas, uh-huh. dentro de las candidaturas. Y entonces, por eso también después vi en este tema de empezar a tratar de hacer algunos spot televisivos o algunos discursos tratando de llegar a los jóvenes, porque se dan cuenta que es un caudal muy grande y que ya no se traccionan con los votos de los mayores. Uh-huh. Sí, sí, desde este punto de vista, desde esta lectura, puede ser un recurso viable, pero desnuda mucho la cuestión armada que tiene el discurso de Wi-Fi para todos y otras frases también con mucho punch televisivo. Que además, lo que yo venía diciendo antes, yo hablé de Alfonsín y ahora uh-huh. también lo podemos aplicar a Rodríguez. No están diciendo nada distinto no. que uno podría pensar que el gobierno maneja, porque este concepto de sí. para todos es el concepto que inauguró el gobierno, con sí. fútbol para todos, carne para todos. Y de hecho ya hay un proyecto. Televisión digital, internet para todos. O sea, hay... Entonces se está subiendo un mismo concepto que ya está desarrollado por el uh-huh. oficialismo. Entonces no logra diferenciarse. Yo antes contaba de Alfonsín que utiliza... A mí yo no puedo creer, escucho el discurso que dice vamos por más trabajo, más educación, más salud. Pero si eso es lo que justamente ha generado el oficialismo. Siempre no se puede ir por más. Claro que se puede ir por más. Pero la propia Cristina dice vamos por más, vamos Exacto. a profundizar. Entonces, no están diferenciándose. Es muy flojo y tampoco estás tocando los puntos más flojos o débiles que le puedes encontrar al gobierno, que si los buscaran con más ganas, tal vez los encontrarían. Bueno, Alfonsín, justo que estabas hablando de él, eligió hacer énfasis más en los discursos enérgicos, los discursos de líder político, otra vez apelando a la imitación de su padre, a los sí. gestos, a la voz, y muy agresivo. Me parece que no está entendiendo cómo está el clima. Me pareció muy agresivo desde el punto de vista de la voz, de los gritos, y en radio se observa mucho mejor este clima que quiere imponer Alfonsín. Bueno, Carrió sigue con la misma sintonía que puso antes en las elecciones primarias. Tiene tres piezas. La justicia, el campo, bueno, pero los niños, ya no aparece tanto. No aparece. Le dio un poquito más de entidad a Adrián Pérez, que es su candidato a vice, pero... Y a Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich y a sus otros candidatos a legisladores. Porque es la única fuerza que sí tiene publicidades solas de sus legisladores. Tal cual. Hay spot televisivo de la Canción Cívica, donde solamente se ve a Patricia Bullrich con Fernando Iglesias y la tercera candidata, que también es una mujer. Uh-huh. Pero no, yo no vi ninguna publicidad de solo legisladores de otra fuerza. No estoy pensando en el PRO, pero el PRO no tiene televisiva. A ver, mientras nosotros estamos acá hablando, hay una televisión encendida al lado nuestro y se suceden así publicidades partidarias. Y desde que empezamos este bloque, hablando justamente de eso, pasó la publicidad de Alberto Rodríguez uh-huh. y la publicidad de Duhalde, y en las dos le presté especial atención porque era lo que yo decía en un principio y lo comprobé. No mencionan quiénes son sus candidatos a legisladores en la publicidad, no aparecen. Sí lo hace Wiener con Lozano, lo hace la coalición con Patricia Bullrich. Uh-huh. Y Wiener, como bien decíamos antes, sigue con su mismo estilo, quizás de la posición el que menos tiene por perder, de los que quedaron secundando. Y tiene mucho por ganar. Pues si Wiener termina segundo, pero con un 15%, como espera Wiener va a ser una gran elección dentro de las posibilidades con las que aparecía de movida Wiener, teniendo que pelear contra candidatos de peso como Duhalde y como Alfonsín. pero también como Carrió, porque nadie se esperaba que Carrió terminara tan atrás. Todos esperaban que Carrió, Duhalde y Alfonsín estuvieran ahí adelante. Y Wiener aparecía como la posible sorpresa, igual que Rodríguez A. Wiener puede llegar a ser realmente más sorpresa que Rodríguez A si se ubica segundo y si saca un 15%. Uh-huh. Entonces yo creo que apuesta a seguir sembrando Wiener. Yo creo que Wiener entendió eso, entendió sus posibilidades para las elecciones de octubre y apostó a una campaña interesante. Es un muy buen spot el de Wiener, creo que es el mejor de todos los que vi. Muy original, también demasiado retocado, parece que le delineaban los ojos, y eso me pareció que quedó muy feo. Bueno, la publicidad del subte, la publicidad gráfica, no es buena como la de la televisión. Ahí está con Stolbizer, que bueno, hay gente que es fotogénica, gente que no es fotogénica, no escapa a la campaña política. Y lo último, quería hablar de Narváez, que eligió hacer una especie de discurso de reconocimiento, de lectura, de autocrítica de las elecciones, diciendo: yo entendí lo que nos quisiste decir en agosto, pero todavía no ganó nadie, instalando esta idea de que en realidad no ganó nadie, y que podemos hacer cambiar la historia de la provincia en octubre. Pero bueno, jugando a no sé qué, a una especie de reconocimiento y de diálogo, un poco contacto un poco más cercano con el electorado. Pero la realidad es que no es como decís vos, no hay espacio para pelear, no hay espacio discursivo para poder iniciar una campaña efectiva, porque desde donde quieren arrancar, tanto del wifi como de más trabajo, más producción, le están yendo a un nicho ya explotado por el gobierno desde el punto de vista publicitario o comunicacional, y no tienen lugar desde donde asentarse. No sé si es por una falla en lo que es el tema comunicacional o porque verdaderamente no hay por qué flanco entrar. ¿Tiene posibilidades Margarita Stolbizer de pelear en un segundo puesto a Francisco Narváez, como se dicen desde algunos sectores? Bueno, especialmente aquellos más interesados. No. Yo a mi entender no. No. Es la tercera vez que Margarita pelea en la provincia, pero no, las encuestas fueron muy claras en octubre y no creo que pueda pelear por un segundo lugar. Tal vez sea la sorpresa, uno nunca sabe. Últimamente, ¿podría el voto radical bonaerense ir a Margarita Stolbizer? No creo. Base, que es el dirigente de provincial, es el principal armador de Alfonsín, no creo que se pueda separar tanto el voto radical en la provincia. ¿Y dónde iría el voto radical bonaerense ahora que Francisco de Narváez abiertamente se mostró con Rodríguez A, y ya es un papelón absoluto, digamos, papelón para el radicalismo, ¿no? ¿Será muy arriesgado decir que buena parte podría ir para el candidato de ¿Para Scioli? Para Victoria? No sé, no tengo ni idea. Yo digo porque en realidad si ¿Como no voto tiene castigo? ¿Voto castigo? En realidad no, si como no tiene un electorado exclusivo. Ciolino. Confluyen votos de diferentes espacios. No me parecería raro que aumente incluso su cantidad de votos Scioli en octubre. Para incluso hacer que Scioli obtenga un porcentaje mayor al de la presidenta y lograr que la tapa del lunes de los diarios, digamos, opositores sea Scioli sacó más votos que Cristina. No sé si llegan a tanto, pero bueno, son muchas las posibilidades. Seguramente con el pasar de los días irán asomando otras cuestiones y otras variables para poner en juego y para analizar, porque faltan menos de 20 días. Pero increíblemente, día a día vamos encontrándonos una sorpresa nueva en cuanto al armado, en cuanto a las subidas y las bajadas. Se bajaron los legisladores en la ciudad, se bajaron Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum, que dijo que iba a explicar y no explicó, no se sabe bien por qué, pero se bajó del espacio de Narváez. Sí, se bajaron todos los legisladores. Sí. Pero bueno, Fanny es como que la que tenía más presencia mediática. No sé cómo andamos de tiempo. Una cortita. Hubo el primer debate, se realizó el primer debate televisivo para las elecciones de octubre. Fue en América 2 con la conducción. El primer debate con candidatos a legislador. Con la conducción de Gustavo Silvestre. Bueno, fueron los diferentes candidatos. No fueron todos. Hubo tres ausentes que fueron Martín Redrado, Federico Pinedo y Claudio Lozano, que tenían un compromiso previo con TN y que va a ser no mañana. No pueden ir entonces a otros lados. Sí, parece esos contratos televisivos de Stars que no pueden ir a un... Bueno, es muy raro esto. Fueron Feletti, Roberto Feletti, que es el candidato al Frente para la Victoria en Capital. Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, Manuel Garrido de Udeso, Carlos Campolongo, Compromiso Federal, que también es docente de la Facultad de Lomas y creo que también de la UBA, Félix Herrera de Proyecto Sur, bueno, fueron todos los que se presentaron. La realidad es que, como siempre que hay un candidato del gobierno, todos se juntan para pegarle al candidato del gobierno, pero entre todos Feletti se pudo manejar con holgura gracias a ciertos desmanes o ciertas poco felices frases de Patricia Burch, que llegó a decir que el que mata a un policía debería tener el doble de pena, y otras frases bastante tristes. Así que bueno, mañana por la noche va a haber un nuevo debate, esta vez por TN, al cual ya confirmaron su presencia Redrado, Pinedo y Lozano, y al que no va a asistir Feletti, con lo cual se va a caer un poco ese debate. Bien. Bueno, les agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, también a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico de costumbre, y les decimos que nos volveremos a encontrar el próximo martes. Que tengan todos una muy buena noche. Buenas noches, Rocío Galván. Buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Carrefour, Enarsa. OSDE PYME, AISA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.